Bueno, contame, ¿por qué estás acá? Estoy acá por la libertad, estoy acá por el derecho a salir, el derecho a la salud mental, a la salud económica de la gente. Estamos encerrados, estamos mal, llevamos casi un año en esta situación y es insostenible. Hay que pelear, no importa cómo, sobre nuestros derechos. ¿Qué dirías que es lo que hay que hacer o qué le pedís a los gobiernos? Responsabilidad. Está bien tener cuidado con la gente, pero nos están destruyendo, tanto económicamente como psicológicamente. Tienen que tener en cuenta todos los factores. Con la excusa de la vida, nos están robando nuestros derechos, nos están robando nuestra vida. Y no podemos seguir así. En tu caso particular, ¿qué es a qué te dedicás? ¿Qué edad tenés como para tener un perfil de quién sos, digamos? Yo tengo 23 años, soy estudiante universitario de la Universidad de La Pampa. ¿Qué estudias? Historia. Prácticamente este año ha sido un año perdido. La cursada ha sido completamente irregular, igual que las mesas. Prácticamente el año yo lo he resignado a que tal vez pueda sacar un par de materias libres. Y en esta situación que estoy yo, tengo un montón de compañeros, amigos, hasta familiares. Es insostenible. Conozco gente que ha perdido el laburo, gente que no puede vivir, que ha vuelto con sus padres. Y yo insisto con una pregunta. ¿Qué es lo que crees que, más allá de que me decís responsabilidad, una medida concreta que debiera tomar el gobierno provincial o nacional? Agarrar y mejorar los sistemas que tenemos para buscamiento de la gente que estuvo en contacto con víctimas de coronavirus. Y mejores controles dentro de la ciudad para agarrar y evitar de que, por ejemplo, se violen cosas como distancia social, pero manteniendo los locales abiertos. Porque no podés cerrar un local porque alguien se infecta al otro lado de la ciudad. Tenés que agarrar y tenés que seguirlos. Si alguien se infecta en una verdulería, cerrá la verdulería, no me cierres la ciudad. Porque terminás matándonos a todos eventualmente.